Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Tocado por un ángel. Voy a leer de Daniel capítulo 10, versículo 9 y 10. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Esta es la reacción de Daniel cuando ve a Cristo. Ahora el 10. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Al ver la gloria de Jesús, Daniel quedó débil. Y es normal, porque es un ser humano viendo la gloria del Rey Celestial, viendo la gloria del Dios de los cielos. Pero ahora interviene otro personaje. Este personaje tiene que ser un ángel. Es un ángel porque es el que viene a hablarle a Daniel y a explicarle por qué razón 3 semanas se demoró la respuesta. Los ángeles, la Biblia los describe como espíritus ministradores. ¿Por qué espíritus? Porque viven en un área de la que nosotros no salimos, el área espiritual. Eso significa espíritus. Quiere decir que son dominados y hacen la voluntad del Espíritu Santo. Estos ministradores, porque son los que nos ayudan todos los días cuando estamos haciendo nuestras labores, y nos protegen. Ahora, hablemos de la obra de los ángeles. Los ángeles son colaboradores de Cristo. Por eso yo no hablo con mi ángel. Yo no le pido nada a él. Mi ángel, o los ángeles que se turnan para cuidarme, son siervos de Cristo. 3 cosas hizo ese ángel con Daniel. 3 cosas. La primera, lo levantó en el versículo 10. Los ángeles vienen a nuestro lado con el poder celestial para ayudarnos en nuestras caídas. Nos fortalecen, nos ayudan, pero no es el poder de ellos, es el poder que viene de Cristo y que lo traen de Cristo para ayudarnos. Son sus trabajadores aquí en la tierra. Así que lo levantó. Los ángeles nos levantan, no estamos solos. Lo segundo está en el versículo 16. Dice que el ángel le tocó los labios y Daniel pudo hablar. Deberíamos permitirnos que nos toquen los labios para hablar las palabras correctas, en el momento correcto, a la persona correcta. Y eso va a funcionar si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso leemos la Biblia. Y a veces no entiendo lo que leo. No crea que solo le pasa a usted, a mí también. Pero cuando leo algo que no entiendo, mi ángel tiene archivos en mi mente para tocar mis labios y hacerme hablar de acuerdo a lo que he guardado de la palabra de Dios. Y lo tercero que hizo está en el versículo número 18. Lo fortaleció, le dio fuerzas. Me levanta, me ayuda a hablar y me da fuerzas. Qué obra maravillosa la de los ángeles. ¿Saben que deberíamos colaborarle un poco más a ellos? Caminamos hacia la tentación y los pobres tratando de detenernos y desviar el camino. No, pero uno camina hacia la tentación. Nos encanta caminar hacia el peligro. No, nos encanta ni siquiera ponernos en comunión con Dios. Y Dios tan lindo, tan bueno. Usted se imagina todo lo que está inmerso en esa batalla que vamos a ver en estos días, porque se nos va a correr la cortina para ver la batalla que tienen los ángeles buenos y los malos. Pero permita que su ángel lo levante, le toque los labios y lo fortalezca. Los ángeles son nuestros amigos. Cristo los envía. Por eso, una vez vi un libro que decía, habla con tu ángel. Y yo decía, qué raro, porque yo hablo con Cristo. Los ángeles simplemente vienen como ministradores. No, yo hablo con Cristo. Habla con Jesús, Señor. Envíame a tu ángel, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Dios tiene muchos amigos para nosotros. No estamos solos. Permite que Cristo te siga enviando tu ángel. Y aunque nos portemos mal, siempre habrá un ángel detrás de nosotros intentando cuidarnos. ¿Qué será si hacemos la voluntad del Señor? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.